Hey. Estoy aquí donde Firi. Yo soy Lobo, el animal del género. Damas y caballeros, mírenme. Llegó mi tiempo, lo noto. Gente, miren quién soy yo. Aquí está el más monstruo. Aquí está el más duro de todo. Quiero rabiar hasta que me canse, hasta que me vuelva loco, me mate el cáncer. De la gana de llegar y no conseguir nada, de la hora de pelear, vine a guerrear. Fili, mírame, estoy aquí con más ganas que nunca. Ahora mírenme a la cara, háganme la pregunta. Voy a romper a toda esta gente, me van a escuchar de punta a punta. Ya llegó mi tiempo, mírenme quién llegó. Ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que tú. Damas y caballeros, me he dado cuenta que como cantante como yo ya no se encuentra. Que por ahí pueden haber 50 que pueden decir que ando por mi cuenta. Que quizá me parezco a ellos, pero que se cuentan. Rapero desde el chamaquito, rapeando como yo no hay uno, por eso no me quito. Pa' mí ustedes son como la pica de mosquito, pa' le doy me lo quito. Porque cambio de flow y estilo como me dé la gana. Ya llegó mi tiempo, mírenme quién llegó. Ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que tú. Oye, Firi, gracias por la oportunidad. Que te voy a demostrar que como rapero yo no van a poder entrar en este maldito estudio. Nadie va a romper esto como lo hacemos tú y yo, pa' que vean todo el mundo. Aquí estoy seguro de lo que yo hago, yo contra el mundo. Caigo como va a caer la base. Que voy hacia un desfase con la maldita base. Le voy a enseñar a todos estos raperitos cómo es que esto se hace. Ey, yo traje ese ace para lavar la boca. Ya llegó mi tiempo, mírenme quién llegó. Ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que tú. Puerta a la meta. Le dije a papá Dios, le dije que un millón de gracias por enseñarme tanta cosa en este mundo. Cuando yo me caí en una desgracia. Un año más, algo más para demostrar. Puerta a la meta. Gracias papá Dios por tanta gente que me ha podido ayudar. Voy atrás de los míos. Lobo, el animal de género.